dirección extensa, secta a secta, desconfianza abierta, no hay ninguna muestra, pero el ambiente apesta, la traición demuestra, su bando conecta, mi bando se alista, lista formando, cadáver sumando, entrando yo en el duelo, destrozando, su líder en el juego, de un tiro en la cabeza, murió ese polluelo. Yo soy el primero, ya y que el tercero, trataste de cagarme, y estallé en el suelo, camino hacia mi zona, razono sobre lo que he hecho. Maté al hijo de un narcotraficante y que ya está hecho. El estrecho ya está estrecho y así sigo derecho. Y así sigo derecho. Se cambia el contexto.